un punto. ¿Cómo se llama el programa? ¿Alguien sabe cómo se llama el programa? Yo, se llama Anime. No tengo nadie con quien salir en viernes y por eso estoy llorando en mi cama. No. Anime, soy emo y por eso todos me odian. No. Ok, entonces no entiendo. Se llama Anime, Anímate. Lo que quiero son canciones que nos alegren la vida, que nos pongan animosos. Que nos pongan animosos, que nos ayuden a sonreír. Si quisiera cortarme las venas, entonces hubiéramos llamado, no sé, Anime Emo, por ejemplo. Anime Lloro porque nadie me quiere. Notízate. Anime de chiquito me buleaban. Anime de... Mis papás me odian y me alimentan con croquetas para perro. Mi mejor amigo es un carrito. Me cuelgan una chuleta del pescuezo para que el perro juegue conmigo. Anime, mi papá me hace cariño con una ramita. Mi papá dice que le caigo bien. Anime, mi mejor amigo lo tuve que dibujar en la pared con mis propias lágrimas. Entonces, chicos, ¿a qué queremos llegar con el punto? Ya no más canciones de córtense las venas, no mamen. Es viernes, no jodan, si están en su casa está chido. Pero no manchen, eso de cortarse las venas, ya como que no jueguen. No más anime depresivo, porque entonces aquí se acabó la transmisión. Venga una buena rola. Y si quieren hacer pedidos, hagan pedidos padres, hagan pedidos animosos, alegres y que... Le levanten el ánimo a cualquier... Ok, por favor. Si van a seguir saliendo cosas de este tipo, las vamos a tener que cortar. ¿Ok? Dicho esto, seguimos con la musiquilla. やめちゃってもうのに todo el tiempo en recordar. Mis sueños no podré lograr jamás. La vida se nos va. Corazón abierto, bello sentimiento, borrará tu soledad. En este momento, solo déjate llevar. Vivir así es triunfar. Muy dentro, aquí adentro, anhelo el cielo encontrar y decisiones amarte a ti. Mucho, mucho, mucho por siempre amarte. Correr y a fondo acelerar y así poder mis metas alcanzar. Si pierdo el tiempo en recordar, mis sueños no podré lograr jamás. La vida se nos va. Corazón abierto, bello sentimiento, borrará tu soledad. En este momento, solo déjate llevar. Vivir así es triunfar. Muy dentro, aquí adentro, anhelo el cielo encontrar. Mi decisión es amar todo mi ser, por siempre amarte a ti. 僕は今日もかきむしって。

¿Qué onda? Solo fuimos por botanita. De verdad, si quieren cortarse las manos con animalitos, vayan y córtenselas enfrente de ella mínimo para que ella le dé vergüenza. O se cague de la risa. Eso se fijaba en mí. Ay, qué bueno. Si no inventen. Qué oso andar diciendo, ay, me cortó, ay, me dejó. Ya, supéralo. No lo has podido superar, métete en tu cama y chilla por ahí. El mundo no se acaba. El mundo no se acaba, el mundo sigue girando. Si el güey que se... ¿Te enteraste del baboso que se iba a suicidar? ¿Mm? Y que hizo un mega espectáculo. Y rebotó. Y no se mató. Uh-huh. Y hay cada gente inútil que se quiere suicidar y ni la tierra los recoge. Uh-huh. Uy, guácala, estás muy chillón. Y ya. Así que ya, a la fregada. La vida es vida, es para vivirse. Para equivocarse, aprender, regarla, conocer, desconocer. Meter y desmeter. Y que al final te vendan por 20 monedas de plata. Lo normal. Y te crucifiquen por andar haciendo revolución. Como a Miguel como Hidalgo. Como a Miguel Hidalgo, que lo claro. Crucificaron, claro, sí. Que creo que se cagaría de la prisa. Pues, ¿quién no? Yo sí me reí de mucho de muchos exnovios, siendo bien sincera. Que llegaban a mi casa. Sí, porque tantito tu respeto. Güey, por eso. Por eso no sigo contigo. Por mamón. No. Bueno. Entonces, estábamos en lo de la animosidad. Estábamos en que queremos rolar a Fugu. No, el fuego es mío. Ah, sí. Por eso, rolar como como panquecito o churro en azúcar. Sobre mi cama, sí. Estábamos en que queremos 500 vírgenes de a dólar y una virgen de 500. ¿Una virgen? No, bueno, es que si es de 500 igual ya conoce tú, ¿sabes? Y virgen de 500. Pues, ¿no? Como las vírgenes de Monterrey. No, esas no son vírgenes. Ah, vos. ¿Quieres acotar? No. De a 500 ya le alcanzó para regenerar. El hoyo de atrás. ¿Eh? No. Bueno, ¿era eso o lo de las Barbies y la ropa y así? Bueno, ok, pongámoslo. En la siguiente perspectiva. ¿Qué prefieren? ¿Una mujer experimentada o una mujer virgen? Ahí sí hay distintas. Hay debate respuestas. Social. Sí. Depende, estamos hablando de. ¿Es virgen porque es Loli o es virgen porque? No. Loli ya no es. Y es virgen. ¿Qué hizo mal? Vivir, no sé. No, pues es que ese es el punto. Ahí sí es algo que requiere más contexto. Es virgen. Hasta ahí llega el punto. No, nada de lolis. Ahorita no hay lolis. Es una mujer virgen. No se está monitoreando la ONU, así que hoy no. No, hoy no hay lolis. Es una mujer virgen. ¿A los 40? Pon tu 20... Veintipocos. Veintipocos. Eso es todavía... Veintipocos, mujer virgen. O veintipocos, mujer experimentada. Pero es que ahí aplica aquello de que a ninguna cucaracha se le niega el pisotón. O sea, no hay debate. Pues si eres, ¿qué? Virgo, vas por la No, ahí sí estás viéndote un poquito inocente. Sí. Es lo contrario. Si tú eres el virgen, te conviene irte por una experimentada. Ir por la experimentada. Sí. Sabe trucos. No, deja tú de sabe trucos. A la hora de la hora, pues iban a coche plancha. Pues la virgen te va a ver y te va a decir: ¡ay, no mames, qué animal! Y ya, no va a querer. No, no. ¿Con base en qué van a saber si eso estuvo bien o no? ¿Con la amplia vastedad de experiencia de ambos? Pues no. De oye, estuvo fabuloso, pero si me picaste un ojo, güey, o sea. No. Qué asco. ¡El horror! Como el chiste de los recién casados. Que dice: ay, amor, si me hubieras dicho que eras virgen, hubiera tenido más cuidado. Y ella le responde: y tú me hubieras dicho que eres virgen y me hubiera quitado las medias. Cuá, cuá, cuá. Muy profundo. Ah, por Dios. Ay, yo solo dije una respuesta, hay miles. Ay, cosita. Pero bueno. Estábamos con la música animosa. Estábamos con la música animosa. Sí, ya no mames. Y los videos de gatitos. La internet está llena de videos de gatitos. Y la internet se empieza a llenar de videos de boleras de gatitos. Vean Stripper Zombies, muy buena película. Siempre recomendable. Un gran género en sí mismo. Stripper Zombies. No hay nada que se le parezca. Stripper Zombies. ¿No es un ganar-ganar? Trabajan 24 horas sin descanso. Y lo único que quieren es comerte. No, mi. ¿A qué cosas? ¿Hasta más tarde? ¡Hasta más tarde! O hasta más temprano, depende de tu perspectiva. Pues bye. Bye, bye. Para pa para pa. ¿Cómo vas a cambiar? Para papi piripim. Para papi pim piripim. Para papi piripim. Para papi piripim. Para papi piripim. Y entonces. Chan, chan, chan. ¿Qué es mejor? ¿Una fiesta en alberca? ¿O una fiesta en canica? Con muchos dulces. Oh, difícil. O ir a comprar un colchón. Más difícil. Creo que la alberca mata muchas cosas. Mientras no sea alberca pública. No, es alberca privada. Ah, no, sí, alberca, siempre gana. Ok. ¿Incluso la cama? Sí. Ok. Una fiesta con harto alcohol, bueno, pero pues... Bueno. Es que ya fiesta incluye el alcohol, o sea, ya decir fiesta con alcohol y alberca es como redundante. Fiesta con alberca. Y de ahí la diferencia, fiesta con alcohol, digo fiesta con alberca o fiesta con dulces o un colchón. ¿Qué otra? Ay, algo más te iba a decir. Chan, chan, chan. Mentiras son puras mentiras. Que el jamón serrano después de un rato te tala la boca. Me gusta más el lomo embuchado. Esto suena como que nos estamos alboreando. México, patrocínanos. Eso es España, mijo. No. Pero estos son de España. Sí, pero los albures. Ah, bueno, sí. Dice Niel, una fiesta que no sea en mi casa para no levantar ni pagar nada. Mira, este sí sabe, no sabe de viejas, pero sabe de fiestas. Sí, eso siempre se agradece. No hay nada más terrible que despertar después de una... ¿Mega peda con toda tu cristalería rota? Entre otras cosas. Sí. No, deja tú eso, tener que limpiar. Sí, sí, no. El refresco tiene esa mala maña de volverse pegajoso al día siguiente. Pero un pegajoso super mal plan, o sea, no manches, es pegajoso nivel miel. Uh-huh. Sticky, sticky. Y tener que limpiar, recoger primero todo el tiradero, porque nunca sabes en dónde tus invitados dejaron ¿qué? Un refresco. Un refresco, por decirlo menos. ¿Quién dijo que no sabía de viejas? Tus palabras, Niel, ni ese. Pues es que tu comentario fue como bastante inexperto. Ñoño. Limpiar guácaras. ¡No! No. Ahí sí. Huyes. Le prendes fuego al otro. Te mudas. Lugar, te mudas. Será problema de alguien más. Señora casera, mire que. A menos tristemente que sean las propias. Ahí sí. Ah, bueno, sí. No te queda de otra. Mínimo por vergüenza ya limpiaste de madre. Es un paso de madurez que tarde o temprano te toca dar. Lo que separa a los hombres de los niños. Bueno, sí, pero igual no. No es divertido. Pero es un mal necesario. Si estuvo buena la fiesta, es inevitable. Sí, eso es cierto. Pero no sé, guacaras. ¿Guacaras en el jardín? Eso todavía es más fácil de eludir. Sí, siempre agüita. Puedes culpar al perro. No, le echas agua y ya. Hasta que se inunde, se desborde y llegue a la casa de enfrente. ¿Y qué? ¿Qué? ¿La del pinche vecino? Soy bien loco. Ahí es cuando agradeces que haya sido la fiesta en tu casa. Lo peor que te puede pasar es guacaras en tu coche. O despertar en el transporte público y rodeado de gente de limpieza muy enojada contigo. ¿Te ha pasado? No, a mí. ¿Al chino? Al primo de un amigo. ¿Al chino? Tal vez sí. Tal vez sí. Siempre hay un chino. Son tantos. Nuestro chino que es coreano, que en realidad es mexicano. Y se siente alemán. Y se siente alemán. Y cuando no da tiempo, ¿de qué parte? ¿De ser chino, coreano, alemán o mexicano? O de limpiar. O de limpiar. ¿De qué parte? Ya me perdí. ¿Qué son guácaras? Guacaras es cuando cantas guajaca. Es como el guacala. Uno nunca deja de aprender. Y de apretar. Aprender nunca hace daño. Puede doler, pero nunca se daña. Ay, tú me mandaste. ¿Quién me mandó el chiste ese? ¿Cuál chiste? Ahorita. Espera. Pero lo que viene del padre es... ¿Qué? Pero lo peor que viene... ¿Los padres de la mina? No, bueno. No eres espartano si nunca hiciste una fiesta escondida de tus papás. A mí la zorra de mi hermana me fue a acusar con mis papás. Bueno, con mi mamá. Mi mamá estaba en Acapulco, yo estaba en la Ciudad de México y mi hermana, zorra inmunda y desgraciada, sí, le fue a hablar por teléfono a mi mamá hasta Acapulco para decirle, ¡ay, regrésate! Tu hija va a hacer una fiesta. Y mi mamá se regresó desde Acapulco. Santa Cachemira, no, bueno, pues eso sí es Dilo, dilo. Eso sí es comedia. Este es el chiste que te decía. Son mensajitos de WhatsApp. Y dice, papá, necesito hablar contigo. Dime, hijo. Anoche tuve mi primera relación sexual. ¡Hijo de tigre! ¡Ven acá, campeón! ¡Siéntate! No puedo, papá. ¡Qué mal, hermano! ¡Sí! Bueno, por eso los adjetivos alrededor. Lo peor sería que siendo mena amanezcas con dolor en el trasero. ¡Oh, sí! Hay tantas leyendas urbanas al respecto. Esto es... Debe ser cruel, me imagino. No sé. Que no puedas ni caminar. Como en la película de las rubias. ¿Dónde están las rubias? Ah, sí, ¿dónde están? Eso termina en silla de ruedas. Pero también en la de ¿qué rayos pasó ayer? ¿No? En una de las pinche mil de ¿qué pasó ayer? No sé, yo vi la primera, era buena, pero no había eso. Yo vi una, no sé cuál. Y también terminaban con dolor por ahí. Para pa pam pam pam pam. Esa siempre es una buena anécdota mientras no te toque a ti. Si es divertida. Mientras no seas el protagonista. ¿Es divertida contarla? No soy el protagonista. Saluditos a Clay. No, ya le dije. Eso dice. Uh-huh. Que te metas con el negro. El negro las halls. Yo creo que es malo tengas el género que tengas o que hayas tenido. O sea, despertar y no entender qué pasó es grave. Pero siempre denota una muy buena fiesta. ¿Eso qué ni qué? No le digas a tu ano porque entonces no vas a querer hacer nada. No, no. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. ¿Y ya fue? ¿Ya se fue? Pues está chiquita, tiene que ir a misa mañana. Pero nadie va a misa. Sí. Tenemos como 10 vecinos que van todos los días. No, bueno, son 10, son menos. Se exageré, como 6. Sí. Son como 6 y es una musulmana. Ah, no, bueno. No entiendo, pero bueno. Y pirim pirim pirim. 5 para las 12, 5 para las 24 horas aquí en México. Y todo sereno. Y todo sereno. ¿Cuál sereno? Allá abajo ahí tienen pachanga, no fuimos invitados ni requeridos. Vecino, invítanos, es tu casa, no la mía. Digo, invítanos. No. Sí, me siento un poco excluida. Él juega Guitar Hero. Y no nos invita. Rock Band, una de las dos. Bueno, algún día recogeremos nuestro tiradero y podremos hacer lo mismo. Pero yo lo voy a poner a todo volumen para que todo el mundo se entere. ¿Me invitarán a él? No. Yo tengo que ir a trabajar mañana temprano y aquí estoy. Ni tú dice que tiene que trabajar mañana. Bueno. Pues, ¿vamos con música? Música, maestro. ¡Música! Oh, por eso. Por eso digo. Ah, sí. ¡Música! Can you hear my heartbeat? I got a feeling it's never too late. I lose my eyes and see myself, how my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable, where your destiny lies. Dancing on the breeze, you set my heart. 時は赤く染まり獣の群がり僕の心は音もなく崩れ去った壊れて叫んでも消し去れない記憶だ暗闇が瞳の中へと流れ込むもう色さえ見えない明日へと沈む分かり合える日を Espera. ¿Dónde está? Que ya con eso se demuestra de que es macho, pecho, pelo, espalda plateada, que son de adamante. De los que van y le lloran a la novia en el jardín. No, fue de los que... Se está diciendo que sí, que como saben nombres de hentai es la prueba irrefutable de que es macho, pecho, pelo, espalda plateada. Yo he visto hentai y no tengo penis. Como que eso sí es un argumento flaco. No, Yo he visto varios animes, incluso hubo un periodo donde era forzoso que yo viera animes hentai. ¿Te acuerdas? Sí. Y nunca me creció pene. Sí, no, además eso que, o sea, nada dice soy teto como ay, es que tengo hentai, por eso soy hombre. No, eso solo indica que tu mano está peluda. Eso solo indica que gastas mucho dinero en animes de bolsita. Anime es importada porque también los discos te las dan pelones porque no, ya no se puede estar vendiendo ese tipo de cosas. Yo por eso pregunté cómo se mostrará. ¿Cómo se mostrará que eres hombre? Todo depende a quién se lo quieres comprobar. Sí. Y ahí la cuestión. Para mí ese hombre paga tu propia renta. Sí. Mantente solo. Deja de vivir en casa de tus papás. Ay, córtate el maldito cordón umbilical. Cómo me emputa. Que independientemente de que te mudes a tu departamento y eso, que le sigas haciendo chillar a tu mamá. No. Sé valiente. Be a man. Be a Spartan. Uh-huh. Ya muchas mamás por hoy. Ya voy a dormir, ya me mandó a dormir. Sí, ya. Ya. Ni una más. Bueno, pues ya es hora, ya. ¿Ya? ¿Ya nos vamos a dormir? Bueno, vamos a buscar la canción del final del programa. Pues porque ya nos mandaron a dormir. Ah, sí. Y además ya no hay pedidos. Ay, Dios. Ya no hay pedidos, ya nadie quiere estar en la radio. Ya no hay tema, no hay respuesta. Yo sigo con la duda de si en otros países hacen tanta ropa para muñecas. Pues en China ya vimos que sí, pero está como... Como chapona. Yo hablaba de las mías. ¿Tienes muchas mamás al día? ¿Y estás seguro que no les dije? Eso fue cruel. Yo sigo tomando. ¡No! Y no nos invita, o sea, es lo peor. La última vez que yo me puse a tomar, aquí empezaron a decirme de cosas y luego me mandaron mensajes de: ay, Uma, ¿por qué te pones a tomar? Eso no se hace, estás haciendo un programa, no tomes. Y de verdad se pusieron bien intensitos con el hecho de que ni siquiera estaba borracha, ni siquiera estaba diciendo sandeces, más allá de las normales. O sea, simplemente estaba tomando mi... ¿Qué era? Vino blanco, ¿no? Sí. No, era rosado. Espumoso. Y luego... Sopas. Pero no fuera uno, ¿ah? ¿Eh? No fuera uno porque ahí sí. Ay, sí me regañan y me dicen de cosas. No sé qué voy a hacer. ¿Es con él o sin él? ¿Qué? La canción. No sé, con él. Sin él. Sin él. Y ya no me acuerdo de las más. Mierda. Bueno, en fin. Bueno. Pues entonces eso, mira. Pasemos entonces a la despidancia. Sí. Sale, bye. Yo fui, yo soy, yo seré Urma Chan y esto ha sido todo por el programa del día de hoy, siendo las 0 horas con 18 minutos del día sábado, horario de la Ciudad de México. Nos despedimos. Cuídese mucho, lávese mucho, si se porta mal, nada más cuéntame la anécdota, no me mande fotos, por favor. Cuiden el agua, el medio ambiente. Cuiden el agua, el medio ambiente, no maten animales, ¿qué solo más? Solo para comer. Ah, sí, a menos de que sea para comer. ¿Qué más? Acuérdense de mandarme las respuestas a las preguntas del spot. ¿Recuerdan el spot? Ahorita se los vuelvo a poner. Y suscríbanse. Ah, sí, suscríbanse a Facebook. Acuérdense que está la página de Anime Anímate. Busquen la Anime Anímate así completito. Juntito, como una sola palabra. Anime Anímate, así está. Y píquenle ahí para unirse al grupo. Y bueno, síganme obviamente a mí, Uma Chan. UMMA Chan, así me encuentran en Facebook. Y pues ya de ahí encontrar todas mis demás redes sociales, pues ya no están así, ¿no? Así, chao. ¡Mátane! Bye. ¿Qué? Dije bye. Ah. Hasta el próximo viernes con sabor a sábado. No es cierto, hasta el próximo lunes. Sí. Bye, bye. ¡No se pierdan! Me cago risa en los domingos a mediodía. Ahora sí, bye. En Anime Anímate queremos compartir buenas vibras. Por eso, en este fin de año estaremos cerca de ti. Dale like a nuestra página de Facebook y envía un mensaje privado con tu dirección postal y la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo se llama? El programa que se transmite los domingos a las 12, horario de México, en Radio Recuén. ¿Quién es el locutor hermano de Machán? ¿Quién acompaña a Machán cuando transmite los viernes por la noche? A cambio de tu respuesta, te enviaré por correo tradicional un detalle con tu fortuna para el 2018. Yo soy Machán y quiero enviarte buenos deseos para todo este 2018. Y hoy te sigo. Chelsea's day. Let's go.